Willy, un poco quisiera que nos cuentes, ¿no? Prácticamente eres una persona ciega, pero con muchas potencialidades. Sí, ¿no? Las personas a veces, todos tenemos diferentes habilidades. Ajá. A veces nacemos, pero lo más difícil a veces es descubrir nuestras habilidades. Ajá. Entonces, cuando a veces una persona pierde un sentido, en este caso mío, ajá, yo he descubierto que, bueno, desde muy niño a mí me ha gustado la música. Ya. Entonces, al perder la vista he ido potenciando la parte de las que es la música. Ajá. Entonces, ahora es fácil para mí interpretar cuál instrumento me ayuda a la parte auditiva, que ya no necesito leer, pero sí la auditiva, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de instrumento más te gusta y con la cual enseñas también a los estudiantes y llegas, no? Sí, yo toco todos los instrumentos, pero lo que más me gusta son los instrumentos de cuerda y lo que son el teclado, el piano, ¿no? Entonces a los niños a veces con el acordeón ya cantaremos así, ¿no? Ya. Entonces yo mientras voy moviéndome con el acordeón, los niños también van allí también acompañando con las palmas, porque hoy tiene que ser así la educación, ¿no? Uh-huh. Algo bien creativo dentro de la aula. ¿Qué ha sido para ti, o sea, la principal motivación, ¿no?, para estudiar y superarte y no verlo este problema como una debilidad y quedarte ahí? Lo que a veces decimos, una persona somos estorbo, ¿no? Uh-huh. Yo cuando he perdido la vista yo me sentía ya un estorbo, no solamente para mi familia, para la sociedad. Uh-huh. Por eso llegamos a pensar de decir ya no queremos morirnos o queremos dejar de existir, ¿no? Eso nos llega a nuestra cabeza. De mí ha sido la motivación nunca ser estorbo en la familia y menos en la sociedad. Siempre quiero ser aporte, quiero aportar con todos mis conocimientos y ayudar a todas las personas, ¿no? Porque si yo voy a decir, ya no veo y bueno, me decaigo, voy a ser en realidad un estorbo. Entonces lo que uno tiene que darse cuenta es que uno ha nacido con una misión, con un objetivo, con un destino. Entonces es difícil de enfrentar esto. Entonces por eso yo siempre trato de superarme entre mi familia, destacarme y yo siempre, bueno, gracias a Dios mis hermanos me admiran bastante y tengo mucho apoyo, ¿no?, de ellos. ¿Nos decías que has perdido la vista o de nacimiento? Yo he perdido la vista mediante un accidente, entonces ya son 6 años, con este año sí son 6 años, yeah, que ya no veo nada, ¿no?, de los dos, ambos ojos que no veo, yeah, pero bueno, aún recuerdo los colores, las calles, todo aquello, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, y se puede saber a consecuencia de ese accidente, ¿quedaste tal vez traumado, sin ganas de vivir o cómo fue? Al principio sí, porque yo tengo desprendimiento de retina en un golpe de la cabeza, en los ambos ojos. Uh-huh. Entonces, hasta ahora no puedo mentir, ¿no? A veces cuando no puedo leer algo me siento a veces mal, en mi cuarto me decepciono, no es que no todo es de color de rosa. Uh-huh. Pero ahí está la fuerza, voluntad, la autoestima de decir yo puedo seguir. Entonces hasta que Dios nos dé la vida, hasta mientras yo digo que mientras respire, mientras camine, voy a seguir en esta vida luchando y seguir apoyando a todas las personas con discapacidad y también a toda la ciudadanía, ¿no? Porque realmente la gente hoy en día necesita pues mucho apoyo, porque los jóvenes de hoy en día lo único que hacen es bailar, a veces tomarse, bueno, la educación se está yendo abajo, esos principios que teníamos, el respeto, todo aquello, ya no hay, ¿no? Vemos a veces que los papás, los hijos discuten a los padres, antes era pues un ley, ¿no? El hijo no podía decirle nada al papá, ¿no? Ahora ya tantas leyes que han salido y obviamente los jóvenes han entendido mal, hay que decir, ¿no? Piensan que ya tienen todo derecho y ya no obligaciones. Entonces es bueno siempre concientizar a la sociedad. Claro. Antes del accidente, seguramente de tu vida normal. Sí, yo he terminado el colegio. En Colegio Elizardo Pérez, en la provincia de Pacajes, en Burupilar. He terminado, incluso yo me he presentado al cuartel. He estado 1 mes y medio en el cuartel, pero ya la vista me bajaba, ya no podía ver, incluso en los trotes, todo aquello, ¿no? En las entrevistas no podía ver, entonces he tenido que salirme del cuartel. He tenido que dejar muchas cosas que yo tenía en planes. Entonces ha sido muy difícil para mí el superarme y hoy en día estar aquí parado. Y ahora me siento feliz porque siento que estoy aportando a la sociedad. Siempre les digo, en el colegio donde yo trabajo, no he venido aquí a ser un estorbo más, sino es que más bien he venido a contribuir, a apoyar. Y siempre les digo a los niños, ustedes, yo no veré, pero ustedes son mis ojos. Sí. Buena. Cuando has entrado como docente, has terminado estudios, ¿no?, en las compulsas, ahí, ¿cómo ha sido el trato con otros docentes? Porque tal vez ha habido alguna discriminación, ¿cómo ha visto? Mira, para cuando yo quería agarrar un trabajo, sí, eso es bien difícil, porque hay que saber que las personas ciegas no pueden hacer provincia, ¿ya? Hay una ley de 29.409 que nos ampara que todas las personas ciegas no podemos ser años de provincia y tenemos que entrar a una fuente laboral directamente. Cuando yo he hecho las compulsas, a mí no me aceptaban mi ley. O sea, me decían, no, esta ley no está en vigencia, que no sirve todo aquello. Muy difícil para mí realmente. Incluso he tenido percances con el distrito, incluso he llegado a medios de comunicación, todo aquello. Parecerme respetar mis leyes. Cuando he llegado al colegio, el día de la presentación, ha sido una sorpresa para todos. Todos pensaban que yo era una persona normal. Cuando llego, me siento ahí y me querían dar la mano y yo seguía sentado. Y me decían, ah, no, ¿qué tipo de profesor han traído? Bien orgulloso, así. Pero en cambio yo no veía, ¿no? Entonces he explicado, hasta el director se ha sorprendido por mi situación. Entonces, bueno, al principio pareciera que estaba a prueba. Con los tiempos que ha pasado, los meses, realmente los estudiantes han visto mi trabajo, tanto los docentes. Y como alguien dice, con los hechos se gana el respeto. Entonces yo dentro de mi colegio me he ganado el respeto y también dentro de mi familia me he ganado, porque a veces las personas ciegas vemos en la calle, ¿no? Vendiendo su bolsita, mal vestido, no aseado, o sea, no es por discriminarles ni por... Yo soy también parte de ellos, ¿no? De personas ciegas, pero realmente necesitan mucho apoyo, mucha orientación. El gobierno debía crear más orientaciones, ¿no? Porque no vemos en medios de comunicación sacando decir cómo a una persona ciega le podemos ayudar a pasar de esquina, por ejemplo. Hoy en día sí, ¿no? De la ASFI ha sacado lo que es del banco, todo aquello, ¿no? Pero ya se está dando cobertura y eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son tus miradas para más adelante? Yo quisiera seguir trabajando con lo que es la educación regular, pero con el tiempo quisiera trabajar en mi especialidad, lo que yo pienso que un día es llegar a educación especial, llegar a trabajar en el Ministerio de Educación, en la área de educación especial, porque desde ahí se puede cambiar muchas cosas. Desde ahí yo creo que puedo proyectar muchos proyectos para personas con discapacidad, no solamente para personas ciegas, sino que para todo tipo de discapacidad, porque hoy en día hay diferentes variedades de discapacidades, ¿no ven? Entonces, con la experiencia que yo tengo incluso en el colegio de este año, he encontrado personas, niños con discapacidad, con epilépticos, retraso de mental, todo aquello. Entonces, si uno directamente llega a trabajar en el ministerio, no ve pues las necesidades en la aula. Lo que yo estoy llevando hoy en día es realmente una experiencia inolvidable. Pues incluso yo mismo me siento al lado de esas personas, de esos niños que tienen esa discapacidad de retraso mental, incapaz. Imagínense cómo una persona normal puede enseñar a una persona con discapacidad si yo mismo no puedo resolver a otra persona con discapacidad. Entonces realmente para mí es un doloroso cuando a veces a un niño con discapacidad decimos, no, tú ya repites el curso. Es realmente para mí es algo traumático para una persona con discapacidad. ¿Cómo se puede mejorar esto? Mediante lo que son del ministerio. ¿Y dónde? Del Ministerio de Educación Especial, ¿no? Eso sería mi objetivo. Hermana, puedes acercarte. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Es Rosemary Pacheco Cusi. Ya. Parte de las actividades también que él realiza se debe también a vos, ¿no? Si no tuviera también un brazo más, prácticamente un poquito sería, ¿no?, tal vez aislado, ¿no? ¿Qué actividades nos puedes recordar, ¿no?, con Willy? ¿Qué actividades van realizando? ¿Cómo le apoyas? Allá. En su colegio, ¿no? Yo mayormente le apoyo en hacer sus notas, ¿no? Para poder presentar, ¿no? O sea, debido, a un debido tiempo, ¿no? Y también le apoyo en el... A veces voy a su colegio, ¿no? Le llevo y también veo, o sea, tengo que revisar, llamar lista y él da su clase, ¿no? Entonces ahí de esa forma. Entonces ya termina la clase, también yo le recojo, nos venimos juntos de esa forma. Esa es la actividad de su trabajo, por decir, ¿no? Porque sí, solo sería eso. ¿Tú también eres maestra? No, yo no soy maestra, tengo otra... yo soy licenciada en auditoría. Sí, entonces ahora en esos momentos yo estoy haciendo mi examen de grado. Entonces ya me voy a graduar desde el domingo y estoy igual saturada, sin tiempo. Entonces yo también le he estado dejando solo esos días, 2 semanas le he dejado solo, ¿no? Le ha apoyado su sobrina, también otras personas tenía que contratar y pagar también a esa persona, ¿no? Porque no van a querer ir así gratis, ¿no? Había una muchachita que nos apoyaba por mi zona, entonces le pagamos 30, 25, así le pagamos, ¿no? Por mediodía, para que solamente le ame lista y pueda revisar, ¿no? Porque necesita siempre apoyo, ¿no? Porque ser solito también, por la discapacidad que tiene, también tal vez va a ser un poco difícil, ¿no? Qué bien el trabajo que realice, continúe apoyándole para más adelante. Sí, voy a seguir apoyándole también. También Y también para el año tal vez, ¿no? Como va, tal vez va a tener más horas, posiblemente va a estar tal vez más saturado de tiempo, entonces va a necesitar siempre un apoyo, ¿no? Willy, para concluir, nos decís que este domingo hay una actividad, ¿es la semana especial? Un poco, cuéntanos eso. Sí, yo más bien quisiera invitar a toda la ciudadanía, ¿no? Medio del Alto, La Paz, ya también de las provincias que pueden llegar, ¿no? Esta semana, el día domingo, se está inaugurando la Semana de Educación Especial. O sea, ¿qué significa esto? De que vamos a mostrar a la ciudadanía, a la sociedad, cómo las personas con discapacidad están incluyéndose a una educación regular, ¿ya? Entonces, bueno, yo estoy como facilitador en la oportunidad del día domingo. Voy a estar enseñando cómo las personas ciegas podemos leer y escribir en sistema de Braille, que muchas personas no saben, ¿no? Cómo una persona no vidente presentará sus tareas, todo aquello, ¿no? Entonces, cómo incluso hará sus apuntes, decimos, ¿no? Entonces, yo todo eso voy a estar explicando, cómo se escribe, cómo se lee, cómo las personas ciegas podemos adaptarnos, nuestros propios métodos para adaptarnos, porque para que un docente se adapte a nosotros es difícil, ¿no? Entonces, eso se va a dar la Semana de Educación Especial. Ojalá que venga, no solamente va a ser, sino que va a ser también sobre las leyes, cómo las personas ciegas también tienen, dónde pueden afiliarse, porque a veces vemos que las personas pierden la vista y, bueno, en la casita están encerrados, cuidándole los papás, no van a ver. Entonces yo quisiera también decirles que hay una institución de Instituto Boliviano de la Ceguera donde se pueden afiliar, que ahí ese centro les va a apoyar en rehabilitarse, ¿no? Entonces también tienen que tener el conocimiento, invitarse a toda la ciudadanía. Para un poco contextualizar, ¿a quiénes se le llama personas especiales? A personas especiales son todas aquellas personas con discapacidad. Podemos hablar de personas ciegas, que en la ley dice sensoriales, ¿no ven? Las personas que sean epilépticos, retraso mental, las personas auditivos, lo que no pueden escuchar, las personas sordomudas, las personas físicas. O sea que a veces cuando es una persona especial física, si uno no entendemos, ¿no ven? La persona física significa que aquella persona que no tiene un brazo o un pie, o que anda en silla de rueda, ¿no ven? Entonces ahí le llamamos nosotros persona con especialidad física, discapacidad física. Entonces eso es la, ¿no? Entonces esto va a ser para todo aquello, ¿no? Para todo, porque imagínese que una persona con discapacidad física pueda en un lugar estudiar, qué sé yo, en una universidad, pero con quinto piso, imagínate que no tenga ascensor, ¿cómo va a subir con su silla de ruedas? Nos damos cuenta que faltan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si no hay ascensor, entonces va a tener que subir las personas, es bien difícil. Entonces, todo esto se va a dar el día domingo, se va a estar explicando a la ciudadanía, concientizar todo aquello, ¿no? Hoy en día hay la ley 223 que nos ampara a todas las personas, entonces estaremos ahí apoyándoles a todos. Ya bien, Willy, ¿dónde va a ser el lugar? Va a ser en el Bicentenario de la UNSA, en esa plaza, ¿no? Ahí va a ser, en Final Prado, y van a estar los acomodados los anaqueles. Entonces, ustedes, pues, toda la ciudadanía puedan venir a ver cómo realmente las personas ciegas también, y otras personas con discapacidad, nos superamos, y también queremos ser aporte a la sociedad, es lo más importante, no queremos ser... no queremos ser un estorbo y menos una carga para la familia. Queremos aportar y todo aquello, ¿no? ¿Por un día o una semana? Va a ser toda la semana, pero el día domingo va a ser en la plaza, en el Bicentenario. Otros días van a ser talleres, en diferentes lugares se va a organizar, pero esos días se va a repartir los afiches porque va a haber seminarios, talleres y capacitaciones para todas las personas también. Gracias, Willy.